Buenos días a todas y todos que hoy se asoman de par en par. Hoy mañana del 22 de julio de 2016. Y sí, señor, la vida es buena. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Kenny Castillo y en los controles. Es que la vida no es buena, la vida es mejor, es maravillosa. Regresó nuestro Luiger Loyo. Caramba, los ojitos sonrientes de la radio. Da mucho gusto también trabajar con Keco, con Emanuel, pero Luiger tiene un sabor. Le da un ingrediente divino a esta ventana. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, muy bien contenta. Besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras y todo lo mejor del mundo. Para todas y todos ustedes, esta servidora Enza García, y abrimos con Isaac Delgado y December Bueno. La vida es buena, la vida es buena, la vida es maravillosa, hasta las tragedias a veces, ¿no? A veces yo pienso, ¿no?, que uno se lleva, oye, uno está pasando tanta roncha, entonces, oye, uno agarra y bueno, y vamos a hacer las arepas de Ocumo. ¡Ah! ¡Me quemé las manos con este líquido! ¡Esta cosa pica! Y uno coloca así las manos sobre el chorro y te arden, ¿no? O agarras y, o sea, y pequeñas, ¿no? Y pequeñas anécdotas. Y uno dice, oye, cuando pase toda esta tormenta nos vamos a reír. Nos vamos a reír. Oye, ¿tú te acuerdas cuando te dio la picazón en las manos para andar pelando un ocumo crudo? ¡Ja, ja! ¿Y tú te acuerdas aquella vez que el bachaquero te quiso vender unas toallas sanitarias en 1.500 bolos y tú le dijiste, estás soñando? ¡Cuá, cuá, cuá! Nos vamos a terminar riendo de todo esto, porque eso es lo que tiene la vida. Y eso es lo que tenemos los venezolanos, una capacidad de lucha y de fuerza y de recuperación y de enfrentar la vida con una sonrisa impresionante. No dejemos que eso nos lo quite nadie. Y ya que, bueno, ya que hablamos, ¿no?, de anécdotas que nos hacen, que después de pasadas nos hacen reír, bueno, la verdad es que estaba como que, oye, yo es que venía toda emocionada ayer. Oye, bien, voy a sacar mi ventanita, Luiger ya regresa, y qué chévere, y oye, quiero darle un abrazote a Luiger. Bueno, salgo de mi casa, tú, y cuando ya estoy llegando a la parada, me llaman al celular. Menos mal que atendí, porque usualmente no atiendo cuando estoy a la calle. Pero como estaba cerca de casa y no había gente así extraña, agarro y lo saco. Entonces es la amiga que va una vez a la semana a mi casa y me ayuda, ¿no? Limpia, no sé qué. Y tal, y me dice, Tibi, estoy atrapada en el ascensor. Esto sube y baja, sube y baja, sube y baja, y no se para en ningún piso. Entonces me regresé a mi edificio y resulta que eso parecía un pueblo fantasma del oeste. No había nadie. Y toca y toca y toca la conserje, nada, que la conserje abre la puerta por el estacionamiento. ¡Nali! Y la otra sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, bueno, busqué a la conserje por todos lados, no sé qué. Al final le dije, agarré la llamé, le dije, mira, Erika, dale alto, a veces esa cosa se para. Entonces, bueno, le dio alto, la cosa se paró, pero entonces me tocó ir tocando puertas a ver si alguien sabía o alguien podía ir al cuarto de máquinas para, bueno, para cualquier cosa, nivelar el ascensor, a ver qué se hacía. Entonces fui a la casa del presidente de la Junta de Condominio. Entonces no estaba la señora de servicio, empezó a llamar a toda la familia. Entonces echarle el cuento a toda la familia, suegra, cuñadas, hermanos, vecinos y demás, de, hay una muchacha atrapada en el ascensor, y sube y baja, y sube y baja, usted sabe. Entonces allá va y pásenme a la señora. Entonces yo explicándole a todo el mundo lo que estaba pasando. Al final apareció el presidente de la Junta de Condominio, llamó a la conserje, también falla mía que no tengo el número de la conserje. La conserje mismo llegó y nada, pues sacó a Erika del ascensor y no sé cuánto, pero ya cuando todo este rollo se resolvió, porque no iba a dejar a la pobre en el ascensor, cuando todo esto se resolvió, que pudo salir, ya eran pasadas las 9:30 de la mañana, ya no me daba tiempo de llegar, así que bueno, me tomé un cafecito con ella, conversamos un ratico para que se quedara tranquilita, porque no debe ser muy grato esta sube, baja, sube, baja, sube, baja, ¿no? Y menos mal que estamos en la era del celular, que por lo menos puedes llamar por teléfono y te pueden socorrerte, ¿no? Entonces, bueno, no pudo salir a ventana el día de ayer por esto y son este tipo de cosas que, a pesar del susto y a pesar de, oye, vale, que yo tengo que ir al trabajo y la conserje no aparece, pero yo estoy entiendo la metida. A pesar de todas estas cosas, son esas pequeñas tragedias, por así decirlo, o aquellos pequeños inconvenientes que después los recuerdas y te ríes, ¿no? Entonces, así es la vida. O sea, lo que hoy nos hace llorar, mañana nos hará reír. Y digo, mira, vale, ¿tú te acuerdas aquella vez que agarraste? No, imagínate, ¿tú te acuerdas cuando te quisiste hacer las mechas y como la peluquería? Eso le pasó eso me pasó a mí en los 90 con una comadre mía, en los 80. Ay, yo te hago las mechas y las dejé como la pavita zanahoria, porque no fue horrible. La dejé de verdad como una zanahoria. Y por supuesto que ahora nos reímos, ¿no? Bueno, son este tipo de cosas que siempre nos hacen reír. Así que bueno, aquí estamos echándole pichón y vamos a comentarle las últimas informaciones, ¿no? Las informaciones generadas en las últimas horas, ¿no? Bueno, el presidente Nicolás Maduro estuvo en la planta de Kimberly-Clark y aprobó recursos para garantizar la producción. Recordemos que Kimberly-Clark es una transnacional de artículos de aseo personal. Ellos producen los pañales Huggies, producen las toallas sanitarias Kotex, el papel toalé del perrito, el papel toalé de Scott. Bueno, ellos agarraron y decidieron irse del país y agarraron a sus miles de trabajadores y le mandaron un mensajito: vamos a cerrar la planta, te jorobaste. ¿No? Y así mismo, ¿no? Ernesto Navarro, de verdad, a quien le mandamos un besote a él y a Indy, pues Ernesto Navarro hace un excelente trabajo, publica un excelente trabajo en la página web de Russia Today sobre esta situación. Y es que así funcionan las transnacionales, así funciona el neoliberalismo. Cuando yo estuve en España hace 3 años, bueno, supe casos, o sea, gente. Bueno, primero, a un primo mío estaba hospitalizado porque le había dado un infarto y estando hospitalizado lo llamaron de su oficina para decirle que estaba botado. Así es el neoliberalismo. Así es el modelo político que defiende un Ramos Ayub. Cuando dice que hay que tomar medidas duras o despedir de su trabajo a una persona que está infartada y todavía no se ha levantado de la cama del hospital. Bueno, otra de las cosas, ¿no? Otro de los modos de despido en España, que eso también le pasó gente, a gente conocida, es que fueron a su puesto de trabajo y se encontraron en la puerta. No, usted no, su carné no pasa. ¿Cómo que no pasa? No, mira, aquí tiene su cajita, aquí tiene sus peroles, usted está botado. O cómo votaron a una prima mía que después de estar 30 años, ella es farmacéutico, fue farmacéutico patrocinante de productos oncológicos de Glaxo Welcome, o sea, un cargazo en Glaxo. Después de 30 años, cuando llegó a su trabajo, se encontró que su computadora no prendía. Oye, no prende, y no prende. Y mire, cuando fui informática, porque la computadora no prende, no podía iniciar sesión, no, está bloqueada porque estás botada. Por supuesto que a ella le dieron una cajita feliz extraordinaria, pero qué desagradable que tú vayas a tu lugar de trabajo y tengas la computadora bloqueada porque la computadora se enteró antes que tú que estás despedido. Porque ni siquiera te dan la cara. Kimberly-Clark no hizo algo diferente a lo que las transnacionales suelen hacer en los modelos neoliberales. Les mandó un mensajito de texto y me imagino, o sea, un mensajito de texto todo genérico. Estimado trabajador, usted está jodido, lo botamos, nos vamos del país, chao. Así de sencillo. Entonces, bueno, los trabajadores no se iban a quedar en la calle, el gobierno bolivariano, de todos modos, esto más bien es una gran oportunidad para nosotros, porque, bueno, tenemos las plantas, tenemos los trabajadores, tenemos los equipos, el Estado importa la materia prima y bueno, y nosotros a producir estos productos de aseo personal. Me imagino que se le cambiará el nombre porque Huggies, Scott y todo eso es una marca, es una patente internacional. Se les cambiará el nombre y no solamente podremos destinar esos productos al mercado venezolano, sino que también los vamos a poder exportar. Y eso le va a generar divisas al país. Bueno, el presidente Nicolás Maduro aprobó recursos para garantizar la producción en Kimberly-Clark. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó este jueves 700 millones de bolívares y 22 millones de dólares a la planta Kimberly-Clark para garantizar la producción hasta el 31 de diciembre a través del Fondo de Desarrollo Nacional, FONDEN. He venido a aprobar los recursos, hacer inversiones y garantizar la materia prima para que esta empresa se levante y sea un ejemplo, dijo el jefe de Estado, señalando que el gobierno nacional realizó un estudio financiero y económico tras el sabotaje que sufrió la planta al ser cerrada por sus dueños. En este sentido, en transmisión conjunta de radio y televisión, manifestó que aprobó los 2 primeros meses del presupuesto en bolívares por un monto de 700 millones para la inversión de la caja de funcionamiento de esta empresa recuperada por la clase obrera y 22 millones de dólares. Maduro indicó que estos recursos servirán para realizar el pago de nómina a contratistas y a los diversos servicios que necesite la maquinaria y la planta, al tiempo que apuntó que los recursos serán retornables, ya que la empresa devolverá el dinero para las grandes misiones sociales. Así como se los doy, así me lo devuelven, apuntó. Para garantizar la estabilidad de la planta, el primer mandatario nacional Nacional nombró a José Gregorio Hernández como autoridad única de la fábrica, con el acompañamiento de Egle Sánchez, de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, y del jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral Redi Central, Mayor General Jesús Suárez Chourio. Maduro destacó que el principal reto que tiene Hernández es resolver todo el sistema de distribución de los productos producidos por la empresa. Lo ideal sería que ustedes tengan su flota moderna de camiones y esos camiones salgan a los llanos, Oriente, Caracas, y esos camiones tengan su GPS a fin de evitar el contrabando de los productos, propuso Maduro. Pero mientras llega ese punto, instruyó establecer los mecanismos para que no se pierda ni un pañal y vaya a manos de los bachaqueros, sino que vaya a manos de la familia. Y las toallas sanitarias también, por favor. Aunque bueno, yo compré las mías, me encargué las mías ecológicas y me las entregan la semana que viene. Bueno, el mandatario instruyó a los trabajadores a hacer un tratamiento especial a la planta para que tome fuerza, vaya creciendo, eleve su producción al 100% y sea un ejemplo de expansión para toda Venezuela. El tiempo del capitalismo debe quedar atrás para abrirle la puerta a un nuevo tiempo de humanidad, de multiplicación de la riqueza y el socialismo, manifestó por último. También el presidente juramentó a los comandos regionales de la gran misión Abastecimiento Soberano, equipos comprometidos a derrotar la guerra económica en el país. Vamos a jurar para cumplir con lealtad, como debe ser esta gran misión de patria, misión cívico-militar. Debe derrotar la guerra económica, recuperar la vida económica del país. Nuestra mayor voluntad es consolidar la paz. Tenemos que ser los campeones mundiales de la paz social y política, precisó. Maduro destacó que son 23 estados y el distrito capital los que contarán con estos comandos, los cuales se encargarán de supervisar la distribución justa de los productos al pueblo venezolano. Informó que el comando del estado de Aragua se encuentran en el comando del estado de Aragua se encuentran el gobernador del estado Tarek El Aissami, el jefe de la zona operativa de defensa integral SODI Aragua, general de división Domínguez Forte, el diputado del Consejo Legislativo de Aragua Regulo La Cruz, el alcalde del municipio Linares Alcántara Alexis Zamora, entre otros funcionarios de las instituciones del estado. Bueno, sobre el tema de Kimberly Clark, tenemos también, ¿no?, unas declaraciones interesantes de Tarek El Aissami, que relata que Kimberly Clark dirigió gran parte de la producción de 2015 al contrabando. El 70% de la producción del año pasado iba a 6 grandes empresas del estado Táchira, es decir, gran parte iba al contrabando, y por eso es parte de la distorsión que hay, subrayó el gobernador de Aragua. También, por otro lado, expresó el Aissami su apoyo al presidente Nicolás Maduro y se comprometió en que de aquí al 31 de diciembre va a tener las 12 líneas de producción 100% operativas. Así que esperemos que eso sea así. Padrino López también hizo declaraciones y señala que a los días de haber sido lanzada la gran misión Abastecimiento Soberano ya ha alcanzado el 40% de sus metas. El coordinador de la gran misión Abastecimiento Soberano, Vladimir Padrino López, indicó que hasta la fecha han alcanzado 241 objetivos en empresas privadas y públicas, lo que representa cerca del 40% del alcance de la meta prevista. Hemos alcanzado la cantidad de 241 objetivos de empresas privadas y públicas. Esto quiere decir que estamos cerca del 40% del universo que nos hemos trazado como objetivo y estamos acumulando una cantidad de data que nos servirá para la toma de decisiones, que nos servirá para aumentar la producción en el corto plazo e ir reestructurando y romper con los vicios que se han hecho con la producción y distribución, dijo Padrino al acompañar al Ejecutivo en la inspección a la empresa recuperada, Kimberly Clark. Al respecto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, agregó que ahora deben resolverse los problemas de distribución y producción para garantizar el éxito de esta gran misión con el fin de derrotar la guerra económica y crear un nuevo modelo productivo del país. Bueno, esto fue lo que dijo Padrino. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro ofreció apoyo a empresarios para crear red de abastecimiento de productos de higiene personal e instó a corregir las distorsiones en materia prima. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, instó este jueves a todos los empresarios del país a trabajar juntos en la creación de una red poderosa y productiva para el abastecimiento de productos de higiene personal y corregir las distorsiones en la distribución a fin de garantizar la comercialización a precios justos. Todos los empresarios, trabajadores, patriotas cuentan con todo mi apoyo. Vamos a corregir las distorsiones en materia prima, distribución y comercialización para garantizar al pueblo la mayor suma de abastecimiento, felicidad, estabilidad económica económica a través de la gran misión de abastecimiento soberano que conduce de manera directa el general, el jefe Vladimir Padrino López, dijo desde las instalaciones de la planta Kimberly Clark en el estado de Aragua. En este sentido, pidió todo el apoyo a la clase obrera y empresarios para Padrino López a fin de que la gran misión de abastecimiento soberano tenga éxito. Por otra parte, Maduro ordenó instalar aulas donde se impartan las misiones Robinson 2, Rivas y Sucre para que sean una clase obrera oculta, educada, con valores, como debemos tener en Venezuela, que sea una fábrica escuela. Entre tanto, el gobernador de la entidad, Tarek El Aissami, manifestó su alegría por la visita del presidente. Estamos satisfechos por la aprobación de recursos y le transmito de parte de todos los trabajadores el compromiso firme de que en diciembre esta planta va a tener las 12 líneas de producción al 100% operativas. Y bueno, esta otra información importante, porque recordemos que las cosas llegaban, o sea, se sacaban divisas, se mandaban a traer las cosas y las cosas se quedaban varadísimas en Bolipuerto, porque bueno, un montón de boliburgueses civiles y algunos militares pues estaban haciendo su agosto en cualquier época del año. Pues bueno, inspeccionan bolipuertos para, bueno, sacaron a todo ese sentido de allí, por cierto. Inspeccionan a bolipuertos para garantizar abastecimiento seguro. Como parte del fortalecimiento y la consolidación de la gran misión abastecimiento soberano, el superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, José David Cabello Rondón, sostuvo una reunión con el titular de Bolivariana de Puertos, Bolipuertos, Efraín Velasco Lugo. El encuentro se realizó en Puerto Cabello, Estado Carabobo, donde revisaron el funcionamiento de la tecnología de punta que se utiliza para inspeccionar las mercancías, con el propósito de garantizar la correcta distribución de estos productos de consumo nacional, reseñó ABN. Aquí estamos los soldados de la Revolución Bolivariana, defendiendo la patria y el legado del comandante Hugo Chávez. Somos un solo equipo que trabaja de manera articulada en pro del abastecimiento soberano, publicó el superintendente del SENIAT a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, @JDavidCabello. Bueno, éxitos es lo que deseamos desde acá, porque el éxito de esto, del éxito de esto depende también el bienestar de todos nosotros y nosotras. Y este fin de semana, pues se llevarán a cabo actos, ¿no? Unos actos para celebrar la vida, para celebrar el nacimiento de uno de los hombres más grandes que ha dado la historia universal, el nacimiento de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Simón. Nuestro querido Simón, nuestro pana Simón Bolívar. Bueno, van a haber actos este 24 de julio para celebrar esta fecha tan importante para todos y para todas. Si no hubiera nacido Bolívar, bueno, quizá el rumbo emancipatorio hubiera sido diferente. Su pensamiento, su obra y su pensamiento, y eso, y hay que rescatar, ¿no? Yo pienso que es algo que hizo la Revolución Bolivariana, es que cuando te sacan a una persona, cuando una persona te la endiosan, ¿no? Que eso en cierta forma fue lo que hizo la cuarta, en el sentido de que le quitaron el carácter humano, entonces Bolívar se transformó en frases sueltas y en una estatua, por la que cuando los hombres transitaban por la Plaza Bolívar tenían que quitarse el sombrero, por ejemplo. Pero eso, una estatua, o sea, una estatua, iban en la Cuarta República, como decía Lee Primera, a llevarle flores al panteón para asegurarse de que estuviera muerto, bien muerto. Pues lo que hizo la revolución fue rescatar la parte humana de Simón Bolívar, porque la Cuarta era considerado, era algo que se hablaba bajo cuerda, lo hablaban las oligarquías con mucho desprecio. No, Bolívar era un mujeriego, Bolívar no murió de tuberculosis, murió de sífilis porque agarraba hasta los caballos. Y después lo veías dándose golpes de pecho, dejándole flores en la Plaza Bolívar, ¿no? Simón Bolívar fue un ser humano, Simón Bolívar fue un niño, digámoslo así, un mantuanito consentido de su hermana, de sus hermanos, bueno, por su carácter de niño huérfano, tenía muy inteligente, tenía muchas ideas. Después de la viudez, ¿no?, de que murió María Teresa del Toro, pues tuvo sus devaneos, tenía sus ideas libertarias, pero era un muchacho inmaduro, pienso yo. Un mantuanito consentido y maduro, y que la vida le fue dando golpes, ¿no? A mí me gusta mucho la película de Bolívar, El hombre de las dificultades, ¿no? La vida le fue dando golpes y lo fue forjando, lo fue endureciendo y lo convirtió en el gran líder. En el gran líder que fue, que es y que sigue siendo, porque así somos todos los seres humanos. Yo recuerdo también en las clases de religión que veía en el colegio, estuve en un colegio de monjas, y una de las cosas que decían las monjas, Jesús no era perfecto. Es más, la Biblia refleja,

Viernes, tarde retro, en la terraza de la Casa del Artista, Quebrada Honda, a las 4 de la tarde. No te puedes perder de la presentación de los Rolling Band, África Salomé y Aquamarina. Asiste, Territorio de la Palabra, Parque Los Caobos y Plaza de los Museos, hasta las 7 de la noche. Séptima Feria del Libro de Caracas. Disfruta de talleres, presentaciones de libros, conferencias, recitales poéticos, conciertos y muchas cosas más. La entrada es libre. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la frase dejar el pelero, y su significado es huir rápidamente de un lugar. Se dice que los indígenas venezolanos, al seguir el rastro de una presa, decían que la misma había salido corriendo al dejar rastros de pelo en el suelo o en la pared de su refugio. Escuchémosla en una oración. Vinieron a buscarme y tuve que dejar el pelero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos cultura. Tú querías esto. Toma esto. En Alba Ciudad le subimos el volumen y nos conectamos contigo. Con más música. Más poder. Más cultura. Más volumen. Lo que tú quieres escuchar está aquí. Próximamente por Alba Ciudad 96.3 tu FM. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Solimenta. Las esperanzas del pueblo para continuar su lucha. Y junto a ti se han unido guitarra y voz que se escucha. Tú revives. Ganas del artesano por fabricar su escultura. Nunca más permitiremos que muera nuestra cultura. Vamos pues por la vida, campesinos. Nuestro ejemplo está en la historia, sigamos por siempre unidos. Vamos pues por la vida, campesinos. Nuestro ejemplo está en la historia, sigamos por siempre unidos. Estudiantes, estudiantes. Vamos a ganar batallas con armas del pensamiento. Que no se apague el fuego de amor que llevas por dentro. Tú que sueñas, tú que sueñas, tú que sueñas. paz y armonía. Sabemos que entre tus sueños despertará la alegría. Vamos pues, por la vida campesina, nuestro ejemplo está en la historia, sigamos por siempre unidos. Vamos pues, por la vida campesina, nuestro ejemplo está en la historia, sigamos por siempre unidos. De pueblo en pueblo con canciones y poemas. Cantaremos a los niños con alegría entre las venas. Cantaremos. Iremos de pueblo en pueblo con canciones y poemas. Cantaremos a los niños con alegría entre las venas. Vamos pues por la vida campesino, nuestro ejemplo está en la historia, sigamos por siempre unidos. Vamos pues por la vida campesino, nuestro ejemplo está en la historia, sigamos por siempre unidos. ...10:36 minutos... regresamos a la ventana y escuchamos a la gente de Agua Salada con este bonito tema, Canción por Alborada. Y bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949... ...562-7949... ...562-3953... ...562-3953... y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3... y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, yo no sé si esto lo pude compartir con ustedes ayer, no, obviamente, pero si ya lo compartí con ustedes antes de ayer, pero por si acaso, 1.800 panaderías fueron supervisadas en todo el país. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, ha supervisado un total de 1.800 panaderías en todo el país con el fin de contrarrestar la guerra no convencional emprendida por la derecha. La información la suministró este miércoles el superintendente William Contreras durante una entrevista en el programa Entre que transmite Venezolana de Televisión, Contreras, y en la que aclaró que se está regularizando progresivamente la distribución de materia prima a estos espacios para la elaboración del pan, aunque indicó que hay panaderías que no tienen excusas, ya que muchas de ellas recibieron harina de trigo directamente. Detalló que tras el aumento de las denuncias que señalan la existencia de productos que no son pan, pero sí son elaborados a base de harina de trigo y azúcar, como por ejemplo pan de coco y golfeados, la SUNDE envió a los inspectores correspondientes, quienes determinaron diversas irregularidades y violaciones a la ley. En la mayoría de los casos que hemos inspeccionado, son panaderías que identificaron bajo esa práctica una forma de obtener lucro. No hay otra razón, porque tienen materia prima, 100 sacos, 80 sacos, 120 sacos de harina de trigo, que pueden sacar dos o tres veces el producto, indicó el superintendente nacional. De igual forma, advirtió que los locales en los que se condiciona el comprador, es decir, se le solicita la compra de otro producto para adquirir el rubro prioritario, es ilegal y se encuentra penalizado en las leyes venezolanas. Todos esos condicionamientos de venta son ilegales, enfatizó. Sobre el caso Petare, en la que dos ciudadanos resultaron detenidos por el acaparamiento en una farmacia de 15.000 unidades de medicamentos y productos de higiene personal y del hogar, Contreras manifestó que los funcionarios de la SUNDE permanecerán en la mencionada parroquia para velar por la venta de los productos a los precios que corresponden. Entre los medicamentos encontrados están los relacionados para el tratamiento de la atención y diabetes, así como acetaminofén, ácido fólico, entre otros. En el espacio televisivo, Contreras puntualizó que estas acciones fueron las que llevaron a que se creara la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, impulsado por el Ejecutivo Nacional la semana pasada. Tenemos la primera llamada a la mañana de hoy. Buenos días. ¿Cómo estás, Margot? Hola, Margot, ¿cómo anda todo? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí. Mira, te estoy llamando porque yo vi el programa de Mario Silva el sábado, el sábado, ajá, sobre fe y alegría, y te voy a decir, yo te llamé hace como más de un mes y te dije que aquí en el edificio donde yo vivo hay un preescolar. Ajá, no, eso fue hace más tiempo, sí. La maestra, la mamá del niño, le estaba diciendo a la maestra que no lo podía mandar porque no tenía nada que darle, y era verdad, porque las dos últimas semanas del mes de clases ahorita, yo no pude mandar a Jesús Eduardo al colegio, no tenía harina, bueno, no tenía harina ni mantequilla, y Jesús Eduardo es una persona síndrome de Down, acuérdate que ellos tienen dieta, ellos no pueden comer mucho carbohidrato, y mi hijo no te come plátano, ayer le di pasticho de berenjena, se comió la carne pero no se comió la berenjena, la apartó. Y a mí me sucedió, o sea, yo no lo había vivido en carne propia, y lo viví cuando el señor del transporte del niño me llama, que me cobra 5,000 bolívares mensual por llevármelo a Santa Mónica y traérmelo. Yo le dije, mire, no lo puedo mandar porque no tengo, se quedó impresionado, me dijo, no puede ser, y yo le dije, sí. Casi 2 semanas, cuando fue a retirar los papeles, porque ya cumplió su ciclo en el colegio, tú sabes que ellos tienen un ciclo en los talleres, o te mandan a la parte laboral, entonces ya lo cumplió. Las tres profesoras me preguntaron qué pasó con Jesús, quién a la fiesta vino, y le dije, no, en mi casa, yo aquí en los jardines del valle, como te dice la señora Ingrid, no te traen nada, aquí no llega nada, nosotros tenemos que irnos para Santa Mónica, y ya cuando llegamos allá, imagínate, está todo el cementerio, está todo ese sentido. Otra cosa, Elsa, no te vayas a molestar conmigo con lo que te voy a decir, porque yo te tengo demasiado preso de que estabas en las Mercedes. Igual. Aquí hay ciudadanos de segunda y de primera y de segunda. Te lo voy a decir porque Luis te llamó en estos días y te hizo su apreciación, porque él te aprecia y él siempre, mamá, no has llamado a Elsa. ¿Por qué a Kimberly Clark si le meten 20 millones de dólares y le meten 700 millones de bolívares? Y a los trabajadores del Bicentenario, que no tenían empresa, no eran empresarios como los de Kimberly Clark, se fueron a Costa Rica y le depositaron las prestaciones allá como les dio la gana. A eso sí los echaron los están echando, porque ya Luis Gustavo le dieron su carta. Que nunca en la vida se ha traído ni un accidente. Y los que sinvergüenzas todavía están ahí adentro, y los que ya, y que están presos, porque no se habló más de eso, se tapó como se tapan las cosas aquí. Estoy demasiado molesta. Claro. Nicolás Maduro. Chao. Claro. Hasta luego. Bueno, mira, un beso grande, Ingrid. Ingrid, no, Margot, varias cositas. En el caso de Bicentenario, en ningún momento se está negando de que se esté generando una gran injusticia. Pero no podemos comparar Kimberly Clark con Bicentenario. ¿En qué sentido? Que Kimberly Clark, ¿verdad?, es una empresa que fue abandonada por sus dueños, pero no tienen, aparte de que lo era la gerencia que desviaba hacia el contrabando, a los trabajadores no se les han encontrado, ¿verdad? O sea, no se le han encontrado o no se han visto casos escandalosos de corrupción, a diferencia de lo que ocurrió en Abastos Bicentenario. Que mira, que yo estoy de acuerdo con Luis y estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con la mayoría de las personas que se han pronunciado en contra del ministro Carlos Osorio. Al ministro Carlos Osorio, o sea, uno no puede andar condenando sin pruebas, pero sí se puede, hay elementos suficientes como para que se le abra una investigación, porque él tiene una gran responsabilidad, así sea por omisión. No han habido escándalos, ¿verdad? No han habido escándalos de empleados de la Kimberly Clark desviando bultos, o haciendo corruptelas o pasando cosas para el bachaqueo. Sencillamente eran personas que en teoría estaban haciendo su trabajo y los dueños abandonaron la empresa. Y es una empresa que es estratégica para poderla, estratégica para nosotros, porque son productos de aseo y higiene personal que están escaseando, y que de paso estos trabajadores son fabricantes, conocen la maquinaria, conocen las líneas de producción, y entonces no es traer gente nueva para entrenarla. Fíjate tú, Margot, fíjate tú, o sea, vamos a, quítate un poquitico la parte mamá, porque tú eres una madre maravillosa, es más, me parece que eres una madre sumamente consentidora. La parte mamá es que cuando el Estado adquirió éxito, ¿verdad?, ICADA no despidió a los trabajadores, más bien los asumió. Lo mismo que hizo con Kimberly Clark. Entonces no hay diferencia. ¿Pero qué pasó? Abastos Bicentenario se convirtió en un nido de corrupción. Y tú lo sabes. Y lo dijo el mismo Luis. Y lo dijo el mismo Luis. Eso se convirtió en un nido de corrupción. Y el regaño para Luis no fue tanto por lo de Bicentenario, sino fue por una, discúlpame, una niñería con lo del pan de coco y el pan de y el golfeado que tú bajas a comprarle. Eso es otra cosa. Pero fíjate tú una cosa. Eso se convirtió en un nido de corrupción en el que han caído directivos, porque han caído directivos, y no vas a decir que no, y han caído empleados. Entonces, mira, lamentablemente, y mira, yo no lo aplaudo, y no debe ser, han caído justos por pecadores. Han caído justos por pecadores, y creo, y confío al 100% en el testimonio de Luis y en tu testimonio de los atropellos a los que han sido sometidos absolutamente todos los trabajadores, tirios y troyanos, justos y pescadores, a todos los metieron en el mismo saco. Y eso es injusto. Y es injusto que pase en Bicentenario, como es injusto que pase en Kimberly Clark o en cualquier otro lado. Y lamentablemente eso pasa en todos lados. Entonces, mira, me parece que ahí pienso yo, o sea, era necesario, y lo dije varias veces. En el caso de las, y lo dije varias veces, en el caso de Abasto Bicentenario, cuando uno tiene una casa llena de alimañas, la tienes que cerrar para fumigarla y después volverla a abrir. Eso no quiere decir, las alimañas se acabarán, y eso no quiere decir, ¿verdad?, que la gente que le haya echado pichón, que haya sido honesta, no pueda seguir trabajando allí una vez que se abran las puertas. Ahora, son 3.000 trabajadores desempleados, me imagino que de los cuales 2.000 serán personas honestas, trabajadoras, no sé qué, y los otros 1.000 tendrían su rabito de paja. Y de verdad que es injusto que esto haya pasado. Y uno no aplaude que esto pase, y uno más bien y pide que hayan correctivos. Pero no nos tapemos los ojos, Margot, que Abasto Bicentenario es uno de los casos más escandalosos de corrupción que ha tenido el gobierno bolivariano. Y había que tomar medidas radicales. En la Cuarta República, teniendo yo la edad de Luis, a mí me tocó pasar por lo que eran reducciones de personal. Y que te agarraban a 20 y 30 personas y te daban el chequecito y te decían adiós y gracias. Y no tenías derecho a pataleo. Y ahí no estamos hablando de casos de corrupción. O sea, no hay real para afuera. O cómo despidieron a los trabajadores de Kimberly Clark, que a los de Bicentenario no sé si les habrán mandado un mensajito de texto. Pero un mensajito de texto, mira, estás votado. Entonces, fíjate, lo que tú me estabas contando, tú me contaste sobre tu niño que no lo habías podido mandar al colegio, era porque el señor que hacía las empanadas ese día no tenía harina de maíz y tu hijo está acostumbrado a comer su empanada en el colegio y que si no come empanada siente que no ha comido. Entonces ahora, fíjate que ahora me dices que no lo mandaste porque no tenías harina, pero también dijiste que tu hijo no puede comer carbohidratos y que él no come plátano. O sea, yo entiendo que es un niño especial que tiene 30 años y que son 30 años con un patrón, ¿no? Un patrón de alimentación, un patrón de gusto. Es complicado. Y entiendo tu posición como madre. Entiendo perfectamente tu posición como madre, pero la historia que tú me contaste del preescolar fue que me dijeron que los niños no los estaban mandando pero no era que tú lo hubieras visto, si te tocó vivirlo en carne propia aquella vez hace como 2 o 3 meses, que como no habían empanadas y tu hijo está acostumbrado a comer empanadas en el colegio, no lo mandaste, ¿no? Pero fíjate que dices, no, que no lo pude mandar porque no tenía harina. Y después dicen, oye, es que mi hijo no puede comer carbohidratos. Margot, la harina son carbohidratos. Entonces yo no estoy poniendo en duda tu molestia, tu testimonio, porque son los testimonios de muchas personas. Todos tenemos algún tipo de testimonio de algún tipo de molestia. Y entiendo que como madre te afecte muchísimo lo que pasó en Abasto Bicentenario. Pero mira, te lo digo, toda crisis representa una oportunidad. Y te voy a contar mi caso personal. Yo soy licenciada en artes de la Universidad Central de Venezuela en 1994. Yo hacía estudios simultáneos con comunicación social. Me gradué en arte, estaba harta de estar yendo a la universidad, me llevé tremenda rabieta en la Escuela de Comunicación Social. Había una situación familiar que también me tenía molesta y yo agarré y en un ataque de pataleta abandoné los estudios de comunicación social. Me tocó trabajar en la Galería de Arte Nacional donde duró un año porque me agarró una reducción de personal. Después tuve un empleo basura en la Sala Mendoza. Después me tocó trabajar en el Museo Carlos Cruz Diez, donde pasé las 20.000 cosas. Después de allí me ofrecieron el cargo de coordinadora de exposiciones en Espacios Unión. Allí sufrí de maltrato y acoso por parte de la que era mi jefa. Terminé en terapia psicológica porque la tipa era una cosa espantosa. Tú sabes que es que te llamen por teléfono. Estaba la jefa, mi jefa estaba en el odontólogo y me llamaba y me decía, mira, ¿llamaste a fulanito? Sí, la llamé y me dijo que no está listo el catálogo. ¡Eso es mentira! Porque así te olvidas las cosas. Ya va, que tengo que abrir la boca. Y escuchaba el taladro. Desde la silla del odontólogo, la tipa me llamaba para acosarme. Yo llegaba a mi casa y me sentaba en el sofá y se me salían los lagrimones. Ah, pero era la señora Ramia con quien trabajaba. Renuncié porque no pude más, sin tener empleo. Y cuando iba con mi carpetica a los museos a buscar empleo, me decían que yo tenía las puertas cerradas en todos lados. ¿Qué me tocó? Dije, bueno, tengo que hacer algo. Afortunadamente, la Universidad Central de Venezuela es gratis. Voy a pedir reincorporación. ¿En qué trabajaba yo? Pasando trabajitos por computadora. O sea, hacía cositas así, trabajaba desde mi casa, eso, transcribiendo trabajos. Agarré, retomé mis estudios de comunicación social y a mis 30 años, después de ser curadora de exposiciones, tanto en la Galería de Arte Nacional, catálogos con mi nombre, Museo Carlos Cruz Diez, del equipo fundador, puedo publicar las fotos con el maestro Cruz Diez. Me tocó empezar sirviendo café en Radio Tiempo. Y saqué mi carrera de comunicación social y mira dónde estoy. Ojo, no estoy nadando en dinero, pero me siento satisfecha. Quizás si no me hubiera pasado lo que me pasó en los museos y con la loca de la Ramia, quizás mi vida sería otra y no estaría tan feliz como lo estoy ahora. Entonces, tu hijo es un muchacho joven, está empezando a vivir. Tu hijo iba a estar montando productos en anaqueles el resto de su vida. A lo mejor esto le sirve a él y a muchos jóvenes honestos y talentosos como él como un sacudón para que busquen realmente ese camino que les va a traer felicidad y éxito. La vida no es fácil, Margot. La vida no es nada fácil. Y cuando veas a tu hijo llorar, como muchas veces mi padre me vio llorar a mí y yo veré llorar a mis sobrinos, piensa las veces que tú lloraste a la edad de él y cómo lo superaste. Porque en la medida que vamos creciendo, cuando los niños son pequeños, los problemas son pequeños. Cuando los hijos son grandes, los problemas son más grandes. Y en esta vida se aprende, la vida nos pone lecciones agradables y desagradables. Y es duro. Pero este tipo de situaciones son las que, además de irnos forjando el carácter, nos convierten en mejores personas si tenemos el apoyo y el amor de la familia, como tú se lo das desde el fondo de tu alma a tus hijos. Y estoy segura, Luis es un excelente muchacho, y estoy segura que será un hombre maravilloso. Pero está en el juego de la vida, como lo estoy yo, como lo estás tú, como lo está Luiger. Y la vida muchas veces nos juega rudo. Y quizás en un primer momento no lo entendamos. Cuando pasan los años tú dices, oye, qué bueno que me pasó. Es lo que te puedo decir, y te lo digo con el corazón en la mano. Y contándote algo bien, bien privado. O sea, lo que yo viví en Espacios Unión no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Porque no hay nada peor que el acoso de un jefe. O sea, que te llame mentirosa, que se te olvida todo, que te llama toda hora. O sea, una cosa terrible. Que termines ahí viendo donde un psicólogo todas las semanas porque estás destrozado. Que tu carrera, después de montar, yo monté dos exposiciones en la Galería de Arte Nacional. Fui la investigadora de la exposición inaugural del Museo Carlos Cruz Diez. Yo tuve, había empezado una buena carrera como investigadora. Y por una loca, se me fue para el Carrizo. Se me fue para el Carrizo y me tocó empezar de cero a mis 30 años sirviéndole café a Pedro Carmona Estanga, que era el invitado de planta de Radio Tiempo, unos meses antes del golpe de Estado. Y mira, no puedo decir que, bueno, que mi vida sea 100% exitosa, no tengo carro, estoy pelando, estoy pasando la misma roncha que tú, pero ¿sabes qué? Estoy feliz y el trabajo que hago me da tantas satisfacciones que ahora lo que puedo decir es gracias, señora Ramia, por los favores recibidos. Son las 10:53 minutos, vamos a hacer una pausa y también en honor a nuestro Bolívar del alma, Yuri Buenaventura, el Guerrero Bolívar. Señalando a

Caracas no sea más la sucursal del cielo. Es hogar de mi esperanza, albergue de mis anhelos. Esta es mi ciudad querida, de mis ensueños la dueña. Y siempre estaré orgullosa, qué dicha ser caraqueña. Esta es Caracas, monumental. Cuna de héroes y proezas, una historia sin igual. Esta es Caracas, controversial. Barrandera, lisonjera, bullanguera, sí. Es la capital, barrandera, lisonjera, bullanguera, sí. Es la capital. Once, 9 minutos de la mañana, regresamos a la ventana. Esta es Caracas, los cañoneros. Y es que este lunes Caracas cumplirá un año más de su fundación. Y aquí todos caraqueños orgullosos, a pesar de esta loquera, ¿no? Caracas siempre ha sido una ciudad un poquitico caótica, aunque bueno, no, nada que ver con esa imagen idílica de principios, de finales del siglo XIX, principios del XX. Y con todo y eso, bastantes cronistas han mostrado lo que también sea el cierto desorden, ¿no? Porque aquí se jugaba carnaval con agua y huevos desde el siglo XIX. Pero bueno, más allá de eso, está Caracas de cumpleaños y nosotros pues aquí en la ventana teníamos una deuda pendiente, ya que desde hace ya algunas semanas aquí en Alba Ciudad estrenamos un programa que yo lo escucho todas las mañanas, todos los sábados de la mañana. Bueno, en realidad me levanto a las 8, pero soy gente a partir de las 8:30, después de tomarme el primer café, digo, ¡caramba! ¡Caracas y su ritmo de ayer! Entonces siempre escucho la segunda media hora, pero mismo me acuerdo, prendo la radio y de verdad que para arrancar bien rico el sábado y después agarro mi bolsa ecológica y me voy a comprar mis vegetales y mis cosas, pero yo no salgo de mi casa sin por lo menos disfrutar de la segunda media hora de Caracas y sus ritmos de ayer, que lo maneja nuestro buen amigo Luis Perosa, y es un programa dedicado a la historia, ¿no? A Caracas, a esa Caracas bonita, a esa Caracas de antaño. Y por supuesto, la música es la que se escuchaba, pero no solamente música cañonera, ¿no? Sino la Caracas de la época de las orquestas. Mucho Billo, Melódico, Luis Alfonso Larraín, Sonora Matancera, Víctor Piñero. Pero bueno, se encuentra con nosotros Luis Perosa, quien este sábado va a hacer un programa especial de 2 horas dedicado a Caracas. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Ensa. ¿Cómo están ustedes? Bueno, saludo a todos los oyentes de nuestra emisora Alba Ciudad. Bueno, sí, estoy aquí por la invitación, bueno, para contarles algo sobre lo que tenemos preparado para este sábado, con motivo de los 449 años de la ciudad capital, nuestra Caracas, la Sultana del Ávila, cuna de nuestro libertador Simón Bolívar. Así que, bueno, estamos preparando un buen programa para que todos ustedes, nuestros oyentes, estén atentos desde ya, para que oigan este programa. Y bueno, y también los micrófonos estarán a la orden para que todos ustedes llamen y expongan algo que ustedes conozcan sobre la gran capital y que supuestamente, probablemente nosotros no lo sepamos, pero así aprendemos un poco más de ustedes. Bueno, Luis, ¿qué sorpresas nos tienes para el programa especial de mañana? Bueno, es que si la cuentas no van a ser tantas sorpresas, pero danos ahí un entremés, un adelanto, sí, pero que vamos a disfrutar. Pero también es bueno adelantar las sorpresas, ¿sabes? Porque si no hay sorpresas, no hay oyentes que estén atentos, ¿no? Entonces, bueno, la sorpresa, mañana sábado sí, tenemos invitado al grupo, una parte del grupo Los Caraqueros, un grupo tradicional de música cañonera, ¿no? Posiblemente traigan algunos instrumentos y, bueno, nos den a conocer algunos temas de los que ellos tienen allí ya en su repertorio. Y, bueno, ya está el señor, el director de la orquesta, de este grupo musical, invitado para el día de mañana. En realidad tengo pensado traer algún historiador, ¿no? Algún historiador que todavía no lo he contactado porque en realidad no he hecho lo posible, pero no me he encontrado con ningún historiador que conozca mucho sobre la ciudad de Caracas, a menos que sea Guillermo Morón. Y No. Bueno, no, pero bueno, después conversamos, que yo sé de alguien que pudiera, quizás no sí. Estar tan temprano, pero sí, para una entrevista telefónica, yo sé de alguien que te pudiera servir. Ok. Bueno, Luis, Caracas y sus ritmos de ayer. Para quienes no conocen este espacio que alegra tanto el inicio de sábado, ¿cómo nació la idea? ¿Qué es lo que la gente puede, se encuentra en tu programa? Bueno, es un programa para recordar la época antañona, la época de nuestra capital, su música. Todo lo que nuestra gran capital pudo mostrarnos en la época desde la colonia para acá. Todo eso que muchos venezolanos no conocemos y que, bueno, acá en el programa poco a poco se los vamos dando a conocer, sobre las esquinas de Caracas, todos sus monumentos, la historia, parte de la historia de nuestra gran capital, sobre todo su música. Uh-huh. Y bueno, y ya que estamos hablando de la música, ¿qué música podemos escuchar en Caracas y sus ritmos de allá? Bueno, sabemos todos que la música cañonera fue una en los primeros momentos de Caracas se escuchó fue la música cañonera, aunque la música cañonera en esa época no era muy, muy respetada, ¿no? Decían que era una música muy vulgar y no era muy respetada, pero con todo eso fue la única música, aparte de las orquestas que hubo en aquella época, orquestas juveniles, de coro y estas cosas que se escuchaban, retretas, bueno, se escuchaba la música cañonera. Después de la música cañonera, bueno, vino la música popular, empezó a sonar la música popular caraqueña con las orquestas. Y bueno, de ahí para acá, bueno, vinieron muchos géneros musicales de todos los tipos, pues. Entonces, bueno, vamos a tener música, sobre todo la música de la orquesta de Lavillos Caracas Boys. ¿Y por qué Lavillos Caracas Boys? Bueno, desde joven tuve mucha afición sobre la orquesta Lavillos Caracas Boys. Bueno, en realidad, aunque tú no lo creas, Enza, yo no bailo. No puede ser. Bailo, pero a última hora fue que vine aprendiendo a bailar el merenguito y aquellas cosas. No puede ser. La guaracha, que yo debería bailar, correctamente a plenitud la guaracha, porque la guaracha es la que suena a la orquesta Lavillos Caracas Boys, los melódicos, Luis Alfonso Larraín, de allá para acá la guaracha, ¿no? Sí. Sin embargo, yo nunca pude aprender a bailar guaracha. Sí. Y un gran guarachero, ay Dios mío, el apellido, Cheo García. Me encantaba Cheo García, me encantaba, o sea, le ponía un sabor a la guaracha. Sí, se dice que Cheo fue uno de los mejores guaracheros venezolanos. Cheo duró casi 30 años con la orquesta Lavillos Caracas Boys. Se sintió mucho la muerte de Cheo, sí, al igual que otras muertes, porque todos estos cantantes que tuvieron fama... En la puerta de mi casa, en tremenda formación, están pasando los cadetes. Son los cadetes. Los cadetes. Bueno, los cadetes tienen dos... Son dos cadetes. El cadete profesional es uno, y los cadetes solo. Uh-huh. Uno lo canta Luisín Landay, y el otro lo cantaba, creo que... No sé, lo cantó Miltiño, pero no sé, no sé por qué lo asocio con Cheo. También lo cantó Cheo, pero era así. Debe ser que cuando él lo cantaba, muy pocas veces. No, que es lo que yo recuerdo, sí. O sea, de que estaba pequeña. Ajá, pero bueno, sigamos hablando de Lavillos. Nos estábamos desviando con Cheo. Bueno, y así sucesivamente, bueno, la historia de los cantantes de la época, ¿no? De los cantantes que fue infinidad de cantantes que desfilaron en la orquesta Lavillos Caracas Boys. Por supuesto que igual que los melódicos, ¿no? Pero José Luis Rodríguez pasó por Lavillos, claro. Además, bueno, Felipe Pirela, por supuesto. Los mejores cantantes. Los primeros fueron Curoco y Sánchez, Manolo Monterrey, Rafa Galindo. De allá para acá, bueno, fíjense que... comparando la orquesta Lavillos Caracas Boys con los melódicos, ¿sabes que en la orquesta Los Melódicos hay y siguen allí una cantidad de mujeres en el stack de cantantes, ¿no? Uh-huh. Más que todo mujeres, ¿no? Si te habrás dado cuenta. Billo solamente tuvo una mujer en su stack de cantantes en la orquesta Lavillos Caracas Boys, una sola, y nunca grabó. No sabía. No, grabó una sola canción, una sola. Después se dedicaba, la tenían en las tarimas, amenizando fiestas y estas cosas. Ella se llamaba Candita Vázquez y grabó un disco que se llama No si así es que es que. ¿No lo has escuchado? No. No si así es que es que, no si así es que es que. Y para aquella época, cuando tú hablabas alguna cosa que no le gustaba a los demás, te decían no si así es que es que, te decían. Ah, ¿no? Ok. Con motivo de haber escuchado la música. Bueno, una sola mujer sin 60 años con la orquesta, o 70, una sola mujer desfiló en la en la orquesta Billo Caracaboy. No, bueno, y otra anécdota que es bastante conocida es que en realidad Billo fue suspendido y él es el verdadero fundador de los melódicos. Habló con Renato Capriles y le dijo, mira, tú haces como que diriges, pero él era el que hacía las composiciones, los arreglos. En realidad él era el cerebro detrás de los melódicos mientras estuvo suspendido. Así fue, se fue en el año 58, fue vetado. Ajá. Billo, por creo que él, por una acusación de bigamia. Sí, de bigamia, y también él tenía muchos problemas con la asociación musical también. Ok. Las dos cosas, por bigamia y por los problemas que tenía con los músicos y los directores, y bueno, con la asociación musical. Fíjate que a raíz de todo esto, él fundó su propia discografía, ¿no? Uh-huh. Allí donde, bueno, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como que era marca Víctor, algo así, ¿no? O Discorama, algo así. Bueno, y se puede nombrar porque, por supuesto, ya eso no existe, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, sí, así vi yo, así los melódicos, bueno, fue cuando empezaron en el año 58 con la música de Billo y, bueno, dirigidos más que todo por Billo y Renato allí aprendiendo. Exactamente. Bueno, ¿y qué relación? O sea, porque, bueno, Billo va a tener un papel protagonista el día de mañana por el aniversario de Caracas, bueno, también por la cantidad de canciones que le compuso a Caracas. El Canto a Caracas, Caracas Vieja, Epa Isidoro, que hace referencia en realidad a un personaje caraqueño, porque él también le cantó a personajes caraqueños, ya que el programa Caracas y sus ritmos de ayer maneja esta historia de Caracas, pero esa historia bonita, la de las anécdotas, la de cómo comía la gente, a dónde se iba de parranda la gente, cómo conversaba, cómo se vestía. ¿Por qué no compartes con nosotros la historia de Isidoro, a la que le cantó Billo? Bueno, Isidoro, se cuenta que Isidoro era un cochero muy conocido, muy famoso aquí en la ciudad de Caracas. Una vez que desaparecieron los tranvías, entonces, bueno, llegaron los coches, ¿no? Los coches de ruedas y con caballos, arrastrados por caballos. Y entonces, bueno, Isidoro era uno de los cocheros más famosos. Se dice que el taxi tradicional de Billo y su esposa era Isidoro. Epa Isidoro, buena broma que me echaste. Sí, porque murió, esa fue la broma que le echó, ¿no? Y entonces, bueno, iba Billo con su esposa cuando terminaban de hacer los toques en los diferentes nightclubs de la capital. El que los esperaba fuera Isidoro para trasladarlos a su hogar, pues, a donde ellos fueran nuevamente a festejar o algo así. Y entonces también se dice que Isidoro, uno de los coches de Isidoro, el último que tenía, que está allí en el Ministerio del Transporte, por allí, creo que está en Los Ruices, por allí. El Ministerio del Transporte, no, el Museo del Transporte. O sea, allí está el coche de Isidoro que le regaló el presidente Isaías Medina Angarita. Creo que fue Isaías Medina Angarita quien le regaló el último coche. Bueno, como era uno de los cocheros más conocidos de la capital, bueno, Isaías le regaló el coche. Y bueno, así sucesivamente, Isidoro. Así Billo le sacó este tema. Bueno, es que también hay otro tema de venezolano que Billo compuso, que es Estoy contento. Tengo entendido que fue cuando le dieron la nacionalidad venezolana. Exactamente, cuando volvió a Venezuela. Es mi tema preferido de la Billo. Sí, cuando volvió a Venezuela, la esposa parece que le dijo, bueno, Luis, tú que ahora cantas, compones pura música de guaracha y música alegre, tú no puedes componer un joropo triste, un joropo triste, sí. Y entonces él dice, bueno, pero ¿cómo voy a componer yo un joropo triste si los joropos son alegres? Entonces ella le dijo, bueno, entonces componlo alegre, pues. Entonces llamó a Juan Vicente Torrealba a que compusieran este tema, Estoy Contento. Y bueno, desde allí, bueno. Bueno, estamos conversando con Luis Perosa, él es el productor, el conductor del programa Caracas y sus ritmos de ayer, que se transmite por Alba Ciudad todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Como este lunes va a ser el aniversario, 449 años de 449 años de su fundación y también 49 años del terremoto de 1967. Así es. Así. No, porque celebrando el cuatricentenario fue que se dio este terremoto. Que fíjate que hay una anécdota bien interesante. A los que les gustan curcutear la historia, ustedes se pueden meter por internet, pueden conseguir, es impresionante, es una grabación del ruido que hizo el terremoto del 67, porque en un estudio de grabación en Antímano estaban grabando un disco de aguinaldos. Entonces estaban haciendo el montaje, eran varias pistas, el montaje de la música con las voces de los niños, ¿no? Entonces, cuando empezó el terremoto, los técnicos se asustaron, salieron corriendo y dejaron los micrófonos abiertos. Entonces, en la grabación se escucha a los niños cantando ¡Ay, bonito niño! Y en el fondo, el estruendo que salía. Pero es que es una cosa que pone los pelos de punta, ¿no? Hay muchísimas anécdotas sobre ese, yo no había nacido, sobre ese terremoto de Caracas de 1967, ¿no? Pero bueno, si quieren, si alguien quiere recordar o tener una idea de cómo sonó la tierra ese día, lo pueden buscar por internet, lo meten en Google, pueden poner terremoto Caracas 67, tal, ustedes van dando pistas que les va a aparecer esa grabación, ¿no? ¿Y vas a decir algo, Luis? No, bueno, que esa experiencia la viví yo sobre el terremoto. Yo estaba precisamente donde estuvo más fuerte, donde sonó más fuerte, en Chacao. Yo estaba en Chacao. Uy, eso tengo entendido que fue horrible. Aparte que hubo un edificio allí que se cayó por completo, Terepaima, ¿no? Ese es el Roraima, ¿no? No, no, no. No recuerdo. Porque sí hubo un edificio que lo desalojaron. Creo que dos edificios de allí. Pero fue terrible. Para aquel entonces, estamos hablando, Caracas tenía la cuarta parte de la cuarta parte de la población que tenía ahora, que tiene ahora. O sea, era una ciudad más bien pequeña, dentro de todo era una ciudad pequeña, y creo que fueron más de 300 muertos, si no me equivoco. Sí, por ahí está. Entonces, por ahí está la cifra. Sí, señor. En realidad, discúlpame, esa, yo como estaba en Chacao y fue donde sonó muy, muy, muy cerca de Altamira. Además de sentirse. Cerca de Altamira, precisamente. Claro, por la falla que atraviesa. Sí. Y me contaba mi padre que por lo que ocurrió en el terremoto del 67, nadie se quería mudar a los Palos Grandes. Y entonces los apartamentos de los Palos Grandes en su momento los vendieron después del terremoto a precio de gallina flaca, porque la gente tenía miedo de vivir en los Palos Grandes, y ahora es una zona nice. Mira, pero nadie quería vivir allí después, fíjate, del terremoto. Yo me sentí, y en ese momento me sentí así como atravesado, de lado. Ajá. Cuando sonó eso, yo me sentí así como acostado, así de lado. Uh-huh. En palabras, parece que dio vuelta a la tierra así y revolcó a uno sin darse cuenta. Bueno, Dios nos proteja de pasar por una experiencia de esas. De verdad, Luis, un placer hablar contigo. Muchas gracias. Y bueno, ya lo saben, mañana, o sea, Caracas y sus ritmos de ayer, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y mañana un programa especial dedicado a Caracas en su aniversario. Arrancará tempranito a las 7 de la mañana, termina a las 9. De verdad que es una buena opción para tomarse su cafecito en la mañana, desperezarse, bailando rico, con Lavillos, con los Melódicos, con los Cañoneros. Y bueno, y se va con la mejor disposición, el mejor ánimo, después hacer las diligencias sabatinas. Mañana me tengo que levantar temprano, así que me levantaré lo mejor escuchando Caracas y sus ritmos así de ayer. Es. Son las 11:27 minutos. Gracias por venir, Luis, y nos vamos. De nada, Ensa. Con Lavillos, Caracas Boys, Canto a Caracas. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Para cantarte a ti puse al arpa todas las cuerdas de oro. Para cantarte a ti mi garganta recogió un ruiseñor. Para cantarte a ti mi Caracas he pedido al poeta que le ponga mi verso toda su inspiración. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras siga no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que solo pido a Dios cuando yo muera, en vez de una oración sobre mi tumba, el último compás de alma llanera. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas que mientras viva no podré olvidar sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo, las flores de mil colores de Galipán. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas

11:35 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos esta chatarrita. ¿Cuántos de nosotros no la hemos cantado en español? ¿Por qué se fue y por qué murió? Que por cierto, por ahí circulan unos análisis a la letra, me imagino a la traducción, que de verdad que hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Cosas como que había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución, entonces, no, como era la cosa, prendí las luces para leer. Oye, ¿cómo tú te vas a poner a leer cuando estás manejando? ¿No? Entonces, son este tipo de cosas. Entonces, al enfrenar, yo me salí. Entonces, enfrenar. ¿Y qué es enfrenar? No, es una cosa que hicieron de verdad, que es divertidísima, que me imagino que más de ustedes lo habrán leído. Se ha estado circulando en las leyes. Bueno, en las redes. Este es Pearl Jam, El Último Beso. Pearl Jam, no sé, pero yo creo que es un grupo más reciente. Me imagino que es una versión que ellos hacen, no sé, porque yo tampoco soy experta en rock, ¿no? Pero bueno, el tema es bastante conocido. Espero que lo hayan disfrutado. Y sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, nos escribe, a ver, espérate un segundito aquí. Nos escribe Oscar Muñoz del IPASME. Es un deber del equipo del Consejo Socialista de Trabajadores IPASME estar pendiente del programa La Ventana. Es parte de la formación. Ay, vale, ay, Oscar. Gracias, pero no, que la gente no lo haga por deber, sino por cariño, ¿no? Dice Rosalba Pulgar, retuitea a Román Pineda, que dice: movimientos sociales de inquilinos y propietarios deben actualizar su registro en Sunavi, debemos organizarnos. Lo voy a retuitear ya. Nos escribe Sandri, esto tiene que ver con una nota de ABN, por lo visto, no sé. Dice: muy bien, y me gustaría saber por qué los HCM los aumentaron excesivamente. Bien, no sé a qué te refieres, pero bueno, no me extraña. Todo sube excesivamente, ¿no? Dice Mari Corrales: excelente reflexión, la comparto plenamente. La vida no es fácil, ser perseverantes, tener confianza, siempre habrá un camino. Y eso tiene que ver con el concepto de resiliencia, ¿no? Rafael Peña escribe en el grupo de Facebook sobre lo que estuvimos conversando con Margot, ¿no? Entonces, bueno, no voy a leer todo lo que escribe, porque bueno, uno también le da como que algo de modestia, ¿no? Dice Rafael: como breve epílogo te transcribo una definición de resiliencia. Resiliencia es la capacidad de los seres humanos para sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Y es así, tenemos que aprender a ser resilientes. Y eso, cuando decimos que la vida es maravillosa, es verdad, la vida es maravillosa, pero no es un lecho de rosas. O sea, la vida da golpes y todos hagamos, los que somos más adultos, empecemos a pasar la película. Y uno dice: caramba, yo sí que me daba mala vida cuando era muchacho por pendejada. Porque eso, en la medida que uno va creciendo, el golpe va siendo más fuerte. Y los golpes a uno lo van preparando. Y depende de nuestra actitud que esos golpes nos hagan mejores o peores personas. ¿Cuál es el papel? Pienso yo. Yo tuve, bueno, ya lo dije, ustedes no creen que es un golpe duro de tener a tu madre enferma de cáncer desde que tiene 6 años y que se muera cuando tienes 13. Eso es duro. Eso es duro. Pero bueno, a pesar de eso, tengo como contraparte un padre maravilloso que estuvo a mi lado hasta hace 8 años. Y que además de ser mi padre, fue un gran amigo y un gran ejemplo y un gran maestro. Y me imagino que él sufrió mucho ante los golpes que todas sus 3 hijas se llevaron. Pero ahí estaba para apoyar y para respetar nuestras decisiones. Y siempre, siempre estaba ahí, tranquila, que va a pasar, tranquila, que va a pasar, tranquila, que va a pasar. Y bueno, y más de una vez él vería que nos íbamos contra una pared, pero bueno, nos dio alas para crecer. Y pienso que el papel de los padres es precisamente ese, dar el consejo cuando nos lo piden y estar allí para apoyarlos, pero dejarlos volar y dejarlos crecer, porque es inevitable que se lleven los golpes. Porque, y esos golpes son, y nuestro papel es que esos golpes los conviertan en mejores personas, que no se queden enganchados en el odio ni en la rabia. Ese debería ser nuestro papel como madres, padres, tíos, abuelos. Ayudarlos, que a pesar de las adversidades, no sobreprotegerlos, sino ayudarlos a ser mejores personas a pesar de las adversidades. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Ingrid. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo estás? estás, mira, te escucho y yo me estoy autorretratando contigo. Ay, vale. Todo lo que te ha pasado. Es que todos hemos pasado por cosas muy duras. Ahora, yo te voy a decir en lo particular, no todas las personas tenemos la más fortaleza y resistencia. Yo entiendo a la señora Margo Alomora. Uh-huh. Ahorita está pasando un momento claro. Muy fuerte. Por eso es que no... Es que no es fácil ver sufrir un hijo, no es nada fácil. Opino, así con respeto, porque la vida está muy dura, está uh-huh. muy fuerte. Yo, mira, ayer me tocó ir a Santa Mónica, iba con mi hermana mayor, y vemos frente a Locatel tremenda cola, y mi hermana me dice, ¿qué es esto? Claro, es una zona que ya no es de barrio así, pues ni nada. Mira, ese pan mira, le dije yo, ¿y no qué? Ella se quedó, porque ella no la hace. Pues ella tuvo un accidente, no sé mucho, ella no está para esos trotes. Ella camina y todo bien, pero no está ni por su edad. Y yo le decía, mija, papá, porque nosotros somos bien salameros también, bien salidos que somos. Ajá, no, te dije yo, porque nosotros no somos italianos, porque obligatoriamente vamos a comer con pan. Ajá, ella fue casada con italiano, que ella es viuda. Y te quiero recordar una cosa, ya pusiste una canción tan bella hace como 3 días. Sí, una italiana así, me hizo acordar. No es. No, la de na, no, na, es na, que na, es na. No, la urinal que te hizo que me hizo acordar a mi cuñado. Creo que ya sé cuál es. No, pero esa fue la semana pasada. La pasada. Bellísima. Sí. Yo le iba comentando a mi hermana, porque ella fue casada, porque su esposo se murió hace un año. Y mi cuñado era italiano. Pero él era un ser maravilloso. Muy, muy bueno, muy compartía con nosotros. Mm. Y yo bailaba hasta tambor, que yo que soy venezolana no lo bailo. No, pero él. Y él cantaba muy lindo. Y cuando tú me pusiste la musiquita, me entró la nostalgia de escuchar la canción. Que me acordé, me vino la fotografía de él. Está bien. Ya le está diciendo, ya se hace hasta pasta y todo, ya cocinamos. Y yo le digo, mira, así eres Antonio italiano, chica. Ajá. El pan, menos mal que no sabe hacer, pero lo que estaba esperando a la harina, y dele con el pan, y dele con el pan, y dele con el pan. Digo, no, pero con lo que tú decías, es carbohidrato, pasta, pan, eso es carbohidrato. Es que eso lo dicen los mismos italianos. Pane con pasta, eso no se hace, eso es verdad. Lo dicen los mismos italianos, pane claro. Con pasta no va. Entonces, pero es que él dice que él no puede comer sin pan, él pues eso no es una ley, ahorita no estamos para eso. Ahorita hay que comer lo que sea. Yo no me transo eso. No. Volviendo a tu tema, tú, toda la roncha que tú pasaste, mira, y esa era la Venezuela bonita, chica, a mí me pasó andar con ese diplomita yo, cuando eso era bachiller docente, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y en esa parte me pedía la cartica de disco, pero nada. Sí. Mira, yo de herencia, pero años después me mandaron un monte y culebra. Ahí no había luz, sino agua nada más. Era una escuela espectacular que había hecho Pérez Jiménez, pero ahí no llegaba nada. Un solo transporte, me tenía que ir los domingos, regresar los sábados y conseguía cola con el cafetero, con el comero. Sí, conseguía el viernes la cola. Eso. Entonces, ¿cómo dice Ramón Alú? Que éramos felices, que esto era un paraíso. Mira, yo cuando digo ese hombre, yo digo, pero Dios mío, esto es lo que la gente quiere que sea, él quiere ser presidente. Anoche cuando escucharon... Sí, sí, sí. ¿Tú escuchaste el programa? Estuvo buenísimo el programa de Jorge Rodríguez anoche. Pero yo me quedé en el momento, pero este hombre, ¿qué está esto? Este hombre, me perdona la expresión, pero es basura, esa. Este hombre es basura. ¿Qué es eso? Lo disparate, que va a sacar esto, que va a hacer el otro, pero usted se quiere creer que es. No. Ojalá que muchas personas hayan escuchado eso, porque están faltando el respeto al Tribunal Supremo y todo el mundo va para él. No, él no va, que robó bastante. Él sí no va para ninguna de esas cárceles, que robó, hizo y deshizo, no, porque él es el rey. ¿Qué es eso, Enza? ¿Qué es falta de respeto? No, aquel que pone esa Enza duro, con esta gente muy duro. Fíjate el ataque que tienen con la medicina, con todo. No. La comida, aunque hablando de las mujeres embarazadas. No, chica, eso es lo de lo último y eso fue lo que la gente cogió. Ahí estaba la central madrileña ayer, mi Enza, eso era como para correr. Yo decía, pero Dios mío, ¿hasta cuándo será esto? Es lo que yo me pregunto. Es lo que me pregunto, ¿hasta cuándo será esto? Porque no todas las personas tenemos la misma fortaleza. Claro. Los que han pasado roncha, como tú y yo sabemos. Uh-huh. Pero mira, cuando yo te oí diciéndolo de la mujer que era jefe tuya, yo me acordé de la mía. Sí, horrible. Que me tenía, pero hasta los tequeteques, esa mujer. Entonces que me esté sindicato y todo, porque casi me vuelve loca. Sí. No. Entonces, bueno, y en aquel entonces no habían leyes que protegieran a las mujeres ni leyes que protegieran a los trabajadores del acoso laboral. Ahora sí. No había un IMSACEL que vela por la estabilidad psicológica de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, pero de todas maneras, yo quiero dar una palabrita de aliento. Claro, a claro. A la señora Margot. Que claro. Hay que vivir las cosas, Ensa, en carne propia para pilla. Y tú tienes experiencia y yo también. Uh-huh. Es dura, la vida es dura, no creas. Como le decía el Papa a Chávez en una oportunidad, no existe ningún... ¿Cómo que dice? En un cielo, no, el infierno aquí y el cielo aquí. El cielo, las cosas buenas que vivimos, uh-huh. y el infierno, las cosas malas que pasamos acá. Eso nosotros no vamos para ningún lado, es mentira. Así es. Chao, mi vida. Un beso grande, mi bella Ingrid. ¿Tenemos otra llamada? Ah, ok. Ay, Luigi, ¿y esa cola que tienes ahí atrás, muchacho? Luigi era el samurái. Tan lindo. Bueno. Vamos a revisar informaciones. Estamos ya en los últimos minutos del programa. Los invitamos, no se pierdan. Este fin de semana se inaugura la Feria del Libro de Caracas. Eso va a ser en la Plaza de los Museos y en los espacios del Parque Los Caobos. También, ya que estamos hablando del tema del aniversario de Caracas y de la Orquesta Villos, pues en el cine Cipreses, este fin de semana, hoy y mañana, van a pasar la película El Malquerido, ¿no? Que es la historia de Felipe Pirela. La entrada, 250 bolos, ahí en el cine Cipreses, a las 4 de la tarde. Bueno, se realizarán actos conmemorativos también por el natalicio del libertador Simón Bolívar, este domingo 24 de julio, cuando se conmemora el natalicio de nuestro libertador de la patria, Simón Bolívar, en el conjunto monumental Panteón Nacional y el mausoleo del libertador. Se realizarán los actos e izada la bandera nacional para conmemorar también el Día de la Armada Nacional Bolivariana, en atención a la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, efectuada en 1823 y que consolidó la independencia de Venezuela ante el dominio español. Desde hace algunos años se ha estado celebrando el acto central en la Casa Natal del Libertador, ya que es el lugar por naturaleza en virtud de la celebración del día del nacimiento de Bolívar. Esto se decidió hacer a través de un decreto. Sin embargo, las actividades estarán desplegadas en todo el casco histórico de la ciudad capital. Es un día de fiesta para todos los venezolanos, pues ese día nació el genio de América, quien consolidó este sueño colombiano que fue ideado por Francisco de Miranda, recordemos, la Colombella, a quien conmemoramos el natalicio de su muerte hace pocos días, refirió la historiadora Aida Machado en entrevista con el programa La Tierra de los Míos de Alba Ciudad 96.3 FM. En la ciudad de Maracaibo también se estará realizando un acto en conmemoración del Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Armada, mejor dicho. Mientras tanto, en la ciudad capital se mantendrá abierto al público las instalaciones del mausoleo de Caracas, donde se estarán dando visitas guiadas. Para quienes quieran profundizar en el tema de la batalla naval del lago de Maracaibo, puede consultar el libro de la licenciada Eli Jiménez, directora del acervo histórico. Finalmente, Machado invitó a todo el público en general a los actos conmemorativos de este 24 de julio en el natalicio del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Vamos a ver si hay más información sobre alguna información. Ah, bueno, fíjense ustedes, aquí hay más cosas interesantes. Si usted quiere pasar una tarde bien rica este fin de semana al aire libre, también puede ir al Mirador Boyacá, que se conocía como el Mirador de la Cota Mil. Me acuerdo que cuando era niña, ojo, nunca llegué a ir allí en ese plan porque era niña, pero cuando era niña estaba de moda que fueran las parejitas a caerse a besos allá en el Mirador de la Cota Mil. ¿No? Ya cuando me tocó a mí ser jovencita, cuando era jovencita que estaba en la universidad, los miradores que estaban de moda, porque el de la Cota Mil era peligroso, los miradores que estaban de moda era el de la Alameda, el de San Román y el de la Unión. No sé a dónde irán los muchachos, pero bueno, ahora tenemos un mirador de la Cota Mil mucho más sano, ¿no? Mucho más sano que en aquella época, que eso era una cosa oscura donde iban las parejitas ahí, tú sabes, ¿no? Bueno, los jueves, los viernes y sábados, desde hace un mes, se decidió abrir los espacios del Mirador Boyacá en función del disfrute de las y los caraqueños, donde además pueden disfrutar de visitas turísticas tales como el Guarayra Repano, espacios familiares con música, diferentes espacios de gastronomía venezolana y el esparcimiento para los más pequeños. Ya lo saben, jueves, viernes y sábado. Así lo dio a conocer el responsable de la Secretaría de Identidad Caraqueña por el Gobierno del Distrito Capital, Handel Mendoza, quien también detalló que entre los espacios de disfrute para los niños se encuentra un área de deportes extremos que estará siendo inaugurada dentro de 2 o 3 meses aproximadamente. Por lo general, los que asisten al Mirador Boyacá llegan en su carro particular, pero el próximo mes se tiene estimado hacer la inauguración de una ruta de transporte público desde Santa Capilla, en la Avenida Urdaneta. Ay, esto me parece maravilloso, pero los que estamos a pie no podemos ir, chéverísimo, hasta el Mirador Boyacá, explicó Mendoza. Estas son actividades que van dentro del fortalecimiento del motor turístico, siguiendo la línea del presidente Nicolás Maduro en alianza con las empresas privadas que apuestan al país. Bueno, los horarios son jueves, viernes y sábados de 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana, y los domingos está abierto todo el día desde las 7 de la mañana para el disfrute de los niños. Antes de despedir el programa, tenemos una última llamada. Buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, primero que nada, cumpleaños el domingo. ¡Ay, feliz cumpleaños, mi Daisy hermoso! Un apapacho grandote, grandote, grandote. Oye, 24 de julio, ya tengo varias amistades que cumplen ese día. 24 de julio, sí. Natalisa Simón Bolívar. Y lamentablemente ese día mi papá cumple fallecimiento, 3 años fallecido. Ay, bueno. Sí, bueno, pero siempre... Pero celebremos la vida, gracias a él estás aquí, y gracias a él eres la mujer maravillosa que eres hoy en día. Sí, bueno, Elsa, sabes que estoy, te sintonicé tarde porque estaba buscando, me tocó la bolsa a buscarle y quería saber lo del Billo, que no lo oí bien porque me encanta Billo. Ah, ok. Bueno, te cuento, Daisy. Nosotros tenemos un programa que se llama Caracas y sus ritmos de ayer. Y es un progreso, es todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y bueno, está dedicado, o sea, te cuenta anécdotas de la Caracas vieja. Y está musicalizado con mucho de Lavillos, ¿no? Con Lavillos, los melódicos, Víctor Piñero. Bueno, es que de verdad que la musicalización es maravillosa. Entonces, bueno, va a haber un programa especial mañana de este programa de 7 a 9 de la mañana dedicado a Caracas por su aniversario, y por supuesto que Billos va a tener un papel relevante, ya que Billos fue el cantor de Caracas, ¿no? Sí, yo vi en el Teresa Carreño la revista de Billos. Ah, yo la quería ver. Ay, bellísimo, pero no lo han pasado mal, yo quería que lo pasara. Lo que no pude ir fue la de Felipe Pirela, que también me encanta, que oí lo de Felipe Pirela, pero no oí dónde, que viste en el teatro. Sí, no, hoy y mañana van a proyectar la película El Malquerido de Felipe Pirela, yo la quiero ver, no la he visto. Es en el cine Cipreses, eso es frente al Teatro Nacional, llegas por la estación de metro de teatro, te vas allí y está justo frente al Teatro Nacional, está el cine Cipreses, creo que es hoy y mañana a las 4, es hoy y mañana seguro, creo que eso es a las 4 de la tarde, y la entrada cuesta 250 bolívares. Oye, voy ahí, eso, pues de verdad me encanta, yo he querido verlo, mi hijo me dijo, mamá, no sabía que a ti te gustaba eso, yo fui a verlo y fue muy bonito, y yo, bueno, quiero verlo. Sí, yo también bueno, la quiero ver. Un abrazo, de verdad, que pasen un lindo, feliz fin de semana, y bueno, sigamos adelante, hoy rodilla en tierra, que espalante para allá. Claro, mi Daisy Bella, feliz abrazo, cumpleaños, pues, bonita. Gracias, bueno, te quiero mucho. Pues. También te quiero mucho. Son las 11:53 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Queremos, como siempre, agradecerles su fiel sintonía e invitarles a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día, donde tendrá más información sobre las diferentes actividades que podrán disfrutar este fin de semana y después un programazo. Aparte que están de lo más regalones, ¿no? Bueno, aquí viene mucha gente. Vinimos a buscar el premio que nos ganamos de Radar. Radar 96, con dos seres maravillosos que son José Ángel Lanz y José Gregorio Goyo Sánchez. Así que ya sabes, atentos a la programación de Alba Ciudad. Luria y yo ya cerramos la taguara por esta semana y nos estaremos reencontrando el próximo lunes. Les deseamos, Luis en los controles y cerrando la ventana, Enza García, tengan todos un buen apetito, una tarde maravillosa y un aún mejor fin de semana. Y nos vamos también en honor a nuestro Simón Bolívar, la murga de Caracas, Simón Bolívar. ¡Chau! Simón Bolívar, Simón.